Ha sido presentado con gratitud, pero es que me he enterado esto de que vivimos despistados a veces, ¿viste? Cuando está conectado, no he visto tu cumpleaños el miércoles. No importa, puede feliz, pasar. Feliz cumple. Muchas gracias. Un poco gracias. Atrasado, pero todavía estás en la época de recibir y festejo, sí, ¿verdad? Sí, todavía estamos de festejo. Sí, son festejos largos. Sí. Jueves, viernes, sábado, domingo. Claro que sí, bueno, lo pasaste lindo. Sí, bárbaro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es... que el día del cumpleaños es un día un poco como para celebrarlo, ¿no? Yo por ahí muchas veces escucho mucha gente que dice, no voy a hacer nada. Ay, que tengo que festejar. Y no, el día del cumpleaños es un día para festejar. Estás celebrando un año más de tu vida, o sea, una vuelta más al sol diste. Y estás preparado, y estás empezando una nueva. Mira si no tenés motivos para celebrar. Estoy haciendo memoria. El miércoles nos hemos visto. No. No ha sido el miércoles. No, que yo pasé brevemente por ahí. No, fue, vos pasaste el lunes. ¿Sí? ¿O el martes? El martes. Ay, porque dije, si es así que despiste. Claro, el martes ha pasado. No, pero no, cuando me dices que el miércoles fue mi cumpleaños, soy por ahí de mirar, pero hay veces que no miro cuando tiene que haber habido varias personas cumpliendo ese día y digo, bueno, no le digo. Sí, habíamos muchos. Muchos, así que bueno. Lo importante es que lo hayas pasado bien, sí, lo pasé, y que sigas festejando. Sí, lo pasé, porque es un nuevo año el que se empieza a transitar y que... A ver, siempre, cada día debe ser el mejor. Exactamente. Solo que cuando comenzás un nuevo año, tenemos que ponerle toda la buena onda. Toda la pila. Aparte es un poco el decreto que estás haciendo para este nuevo año que vas a empezar, ¿no? O sea, sí. Ya lo estás decretando con que no tengo nada para festejar y seguramente vas a pasar un año que no tenés con muy pocas cosas para celebrar y festejar. Exacto. Entonces, no, es todo lo contrario, es como me programo. Uh-huh. Como me programo para esto nuevo que llega. Sí, bueno, hablando de programa, esto de que a veces nos cueste, yo voy a ir preparando terreno, porque enseguida lo voy a tener a Oscar Cáceres aquí. No, vamos a estar un poco charlando y además con esta posibilidad de entender que, a ver, que vos des el mensaje anticipadamente, que somos creadores de nuestra vida, ¿cierto? Vos, con cada persona que te sientas a charlar, le haces ver que si no está mejor es porque no quiere, porque no está viendo cosas, ¿verdad? Exactamente. Está viendo, pero ¿cómo está viendo? ¿Desde dónde está viendo? Ah, bien, tenés razón. Lo estoy viendo desde una creencia, lo estoy viendo desde un miedo, lo estoy viendo desde una experiencia de vida que tuve. Entonces, si lo estoy viendo desde ahí, posiblemente esa es la vibración que ya le estoy poniendo a cualquier proyecto que esté generando, que tengan en mente hacer. Y tenemos la capacidad de elegir permanentemente, ¿no? ¿Cómo voy a estar? Por ahí me dicen, sí, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo y también es muy fácil hacerlo. Si yo ya estoy condicionando eso de que es muy fácil decirlo, es porque ya creo que no lo voy a poder hacer. Uh-huh. Y si creo que no lo voy a poder hacer... Ya estoy limitando también, ya, ¿verdad? Listo, ya te programaste para no hacerlo. Entonces... los humanos somos seres que nos comunicamos, que hablamos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y mucho cuidado con lo que pensamos, porque una vez que lo decimos es como que ya lo estamos decretando, se transforma en decreto, ¿verdad? Se lo estamos dejando al universo y el universo escucha, uh-huh, y responde. Entonces ahí es cuando después nos preguntamos, che, pero ¿y por qué no me sale tal o cual cosa? Fíjate cómo lo estás pensando, cómo lo estás armando. Tiene que ver 100%. Claro, ¿qué pensamiento le estás poniendo? ¿Qué vibración? En Ho'oponopono siempre hablamos de que la vida, ¿no?, es vibración. ¿En qué vibración estoy? ¿Si estoy en la vibración del amor o en la vibración del miedo? Uh-huh. Están esas dos columnas. ¿Desde dónde estoy moviéndome en la vida? ¿Desde el miedo? ¿Desde esa columna del miedo? Y no voy a tener buenos resultados. Si yo me conecto al amor y me conecto a la confianza conmigo, seguramente los resultados van a ser otros. Tal cual. Tiene que ver con eso. Y a esta altura del año, creo que hay que hacer mucho más hincapié en todo esto, porque la gente empieza a agotar su pila. Sí. ¿Sí? No se da totalmente cuenta que está ya más cansada y no sale tampoco ni con la mejor cara. Entramos a ponernos nerviosos. Ojo, empieza noviembre y ya los comercios van a empezar a promocionar, si es que ya no hay, yo no me he dado cuenta, no he ido, todo lo que es fiestas de fin de año. Entonces, es como muy así ya visual, al verlo se conecta la gente con los nervios, con esto, con aquello, uy, tengo que cerrar con lo que no hizo. Se programó así. Se programó así. Fíjate que yo no soy de hacer esas cosas de siempre lo aconsejo, ¿no? Más allá de no dar consejos, pero es para que lo observes y lo veas, del no hacer eso que, a ver, no hice esto, se me va el año, no lo hice. Bueno, si no lo hiciste, ya está. No lo tenías que hacer. Pero no te lo eches a la espalda como una carga pendiente, porque si no lo hiciste era porque no lo tenías que hacer. O sea, te habías programado para no hacerlo. Exacto. Entonces, deja que las cosas se vayan dando como se van dando. Porque ahí está el tema, que después yo me pongo esa y se me va el año y no hice esto, no hice la dieta, no fui al médico, no cambié esto, no cambié el auto, no cambié. Claro. Ya está. Tampoco me voy a ir de vacaciones a donde quería, quizá claro, me voy más cerca o me voy a quedar en casa. Y entra el tema de la culpa. Se ponen mal. Pero totalmente. Y estamos buscando siempre, estamos programados para eso. O sea, nos han educado, tenemos ese chip del culparnos, del sentirnos siempre mal, de que, a ver, no puedo tener todo en la vida. Sí. ¿Por qué no? Es verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y ahora como arrancamos el programa hablando de esto que no queremos hacer y que a veces sale, enfocarnos en el presente es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente. Entonces, este eterno presente, que es maravilloso, esto de disfrutar la charla, de estar bien, de recordar cosas, porque uno siempre cuando se encuentra con alguien va recordando, de asumir. Fíjate vos, a ver, me olvidé, Mauri, de tu cumpleaños. A ver, ¿por qué voy a mentirte? No tuve tiempo. Es normal. Entonces. Es normal. Pero ¿a qué voy? Que la gente tiende a cubrir y no asumimos en momentos. Digo, la gente y soy parte de la gente. O a excusarte o decirte una cosa por otra. Sí, sí. Y después, ojo, porque yo. Suponte que vos me digas, mira, no, sí, yo vi tu cumpleaños, lo que pasa es que tuve justo ese día tal cosa, y es como que buscamos justificarnos y a lo mejor hasta la disfrazamos de mentira. Claro. Y a la mentira hay que sostenerla. Uh-huh. Después te olvidás y en algún momento, no, es que yo para tu cumpleaños, tal cosa. Pero ¿cómo si vos a mí me dijiste tal cosa? Sí, es más fácil decir la verdad. Me olvidé. Punto. La verdad te va a llevar a todos lados. No me di cuenta, me olvidé, no lo vi, no sabía. A ver, no tenemos la obligación de saberlo todo. Exactamente. Y de hacer todo. Exactamente. Entonces, uno es más valioso. Nos tenemos que relajar un poco. Nos tenemos que relajar un poco. Y sobre todo en esta época del año, porque. A ver, hiciste todo lo que tenías en mente hacer, no lo hiciste, bueno, es para lo que tu estado de conciencia estuvo preparado. Claro. Hiciste lo que tenías que hacer, sí. Punto. Deja de ver, o sea, hay que hacer foco en lo que tengo y no en lo que no tengo. Exacto. O en lo que me falta. Uh-huh. O sea, si me conecto en lo que tengo y en lo que hice, ya está. Aparte, te va a dar un balance positivo el año. Aparte, me voy al nombre de tu centro, gratitud. Si yo siento gratitud todo el tiempo, voy a traer lo mejor. Desde la gratitud se abren muchas puertas. Ayer tarde compartía una frase que hablaba, si yo estoy en un estado de queja y enojo todo el tiempo, lo que voy a traer no es positivo. No. Si yo quiero atraer positivo, debo vivir en un estado de gratitud. De gratitud, exactamente. Ahora, las voy disfrazando, siempre comparto en el grupo, todas van a lo mismo, porque justamente la idea es cambiar los programas que tenemos. Lo veamos desde diferentes enfoques. Desde diferente enfoque. Pero, y desde diferente forma de hacerlo, o terapias, como quieras llamarle. El tema es desde dónde te estás programando, desde dónde estás viendo tu vida, desde dónde estás vibrando. Claro. Y los cambios se pueden hacer. Nunca es tarde para hacer un cambio. Nunca es tarde si yo quiero estar bien. Uh-huh. Basta con que yo lo elija y me haga cargo. Tal cual. Nada más, es querer, tomar las riendas. Bueno, ustedes que están escuchando y dicen, ah, yo quiero, sola no estoy pudiendo, también permitite eso, es decir, no estoy pudiendo asumirlo y, bueno, necesito un coach. Ahí lo llaman a Mauricio. Necesitan un Reiki, necesitan... lo que sea. Con la sesión la haces con coach y terminás con Reiki. Es Reiki, sí. Que es muy completa, eso hay que destacarlo. Muy completa, porque no es solamente una charla, sino que también vamos con Reiki. Entonces, es como más fuerte también. Más fuerte de verdad, porque es como para afianzar todo este trabajo que hicimos de charla. Exacto, claro. Y ver también dónde se hace un Reiki más fuerte y un Reiki más suave. El equilibrio sea perfecto. La persona que toma una sesión o empieza un tratamiento porque necesita un cambio y no está pudiendo, una vez a la semana, cada 15 días, eso se pauta con la persona, ¿no? Hay personas que toman una sesión cada 15 días, hay algunos que una vez por semana, depende de la necesidad de la persona. Hay personas que a lo mejor con una sola sesión salen adelante. Bien. Con una sola sesión se dieron cuenta y bueno, pudieron encontrarle la vuelta a esa situación que los estaba trabando. Entonces, vaya, a lo mejor más adelante me dice, che, quiero hablar de nuevo con vos porque ¿te acordás? Sí, bueno, pasa esto, bueno, a ver, veamos. Dale. Está. Buenísimo. Entonces, hay libertad, siempre. Totalmente. Quiero apuntar a esto, que yo sé que vos lo hacés como coach también, se tiende a empoderar. Exactamente, a la persona, empoderar, o sea, que vos... empoderar al otro, que el otro descubra cuáles son las herramientas que tiene, claro, y que tiene un montón, que porque tenemos un montón, muchas, un montón. Y a veces no las podemos ver, necesitas un poquito de ayuda como para verlas y bueno, si estoy en el piso me levanto, me sacudo y sigo, ¿verdad? Y sigo, totalmente, de eso se trata, justamente. Bueno, eso en cuanto a Mauricio, pero gratitud este año se vino con todo. Uf. Porque está buenísimo. Hay yoga, hay masajes. Está, yoga tenemos martes y jueves a las 9 de la mañana, tempranito, con todo el sol de la mañana. Qué lindo. Está Elena Platero y también tenemos miércoles y viernes a las 20:30 para todos aquellos que salen de trabajar y les gusta un yoga a esa hora, 20:30 con Laura Díaz. Bien. Miércoles y viernes. Uh-huh. Y bueno, y actividades hay el próximo domingo 5 de noviembre. Está el nivel 1 de Reiki. Qué bueno. A las 10 de la mañana, durante todo el día. Y después tenemos... Estaba viendo quiero que, a ver, lo destaquemos, porque esto es el 11 y 12 de noviembre, me decías. El taller de reflexología tailandesa. Ese lo dicta Romina Naranjo. Pues qué es bueno un poco, que está. Es un broche para todo lo que se hizo también durante agosto y septiembre, que se estuvo dictando la formación en masaje tailandés, que ya los chicos terminaron y están felices y contentos, ya empezando con sus pasos, ¿no? Para empezar solitos. Solitos. Pero una formación muy, muy aplicada, unos chicos que estaban súper comprometidos. Curso de reflexología tailandesa es eso, sábado 11 y domingo 12. 12, exactamente. Ese es cupo limitado, todavía está la inscripción abierta, hay lugar todavía. Y después está, a partir del martes 7, todos los martes, hasta diciembre, la formación en masaje bioenergético. Qué bueno que está. Va a ser todos los martes de 20 a 22:30. Bien, perfecto. También se entrega certificado y demás. También están abiertas las inscripciones si ustedes quieren. También están abiertas las inscripciones. Ahora hay un taller vivencial, sí, que es hoy y al mañana. Que, por favor, hoy mañana. Hoy mañana. Hoy mañana. ¿Están abiertas todavía las inscripciones? No, ya está el cupo completo. Ay, para el taller de la llave, ya está el cupo completo. Taller La Llave, un taller vivencial La Llave, para darme cuenta, confiar, elegir, decidir, crecer, hacerme cargo, aceptar y quererme. Si no nos queremos, todo eso junto. De todo eso te vas a dar cuenta en el taller. Fuertongo, ¿eh? Sí, fuerte. Fuerte y al mismo tiempo hermoso, o sea, movilizador. A ver, es que ahí está el tema. Son herramientas muy fuertes, ¿no? Porque, o sea, son espejos muy grandes que se te ponen enfrente porque te das cuenta de dónde estás parado en la vida, y cuando te das cuenta y todo el tiempo que venís perdiendo, no a muchos les cae muy bien. Pero lo bueno es que te das cuenta. Sí, sí, sí. Y que a raíz de eso puedes hacer un cambio. Claro. Podés empezar a recuperar todo ese tiempo. Uh-huh. No es un tiempo perdido. O sea, tal cual. Ya está, deja de pensar ese tiempo. O sea, ahora empieza a recuperar todo eso. Uh-huh. Entonces sí, obvio, es un taller. Y ese taller se completó el cupo muy rápido porque, bueno, ya es el tercero del año. Sí, sí. Y bueno, el que lo hizo la otra vez me manda a la pareja, al hermano, al padre, a la madre. Entonces, claro, se va recomendando. Claro. Bien. Entonces ese taller se hace prácticamente solo y ya es el último del año. Eso te iba a preguntar, si no vas, sí, no va a haber otro antes de fin de año. No. Y el año que viene... Por ahí veremos enero, febrero, si se hace otro. Sí, lo que pasa es que por ahí en febrero, en enero, es como que la gente está de vacaciones. Sí, más sí. Allá de que el centro va a estar abierto. Trabajando, porque se van a hacer algunas actividades de verano, yoga va a seguir va a seguir con sus clases normalmente. Qué bueno. Algunos turnos de masajes también, siempre hay gente que te pide un masaje, que pide reflexología, también va a estar trabajando. Pero con respecto a los talleres y cursos, un poco como que... Eso separamos un poquito. Hasta marzo más o menos. Hasta febrero-marzo. Febrero-marzo. A partir de febrero empezamos con la formación en biodecodificación. Cierto, que claro, estaba programado. Otra vez, eso sí ya está cerrado para febrero. Bien. Así que ya después seguramente en la página voy a ir subiendo todo lo que tiene que ver con la inscripción y demás, porque también va a ser cupo limitado. Bien, entonces me voy a enfocar en esto de que se pueden iniciar en esto que se llama el despertar. El nivel 1 de Reiki. Nivel 1 de Reiki, que va a ser el domingo 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Exactamente. Luego también esto que van a poder hacer, que si lo sienten, sábado 11 y domingo 12, el curso de reflexología tailandesa. Exactamente. Y también, bueno, esto no es solamente, o sea, no es mío, o sea, lo hacemos en conjunto con una... prima mía, Guadalupe Llanzón, hacemos el retiro en Tamberías, todo bien. Lo que es ayurveda. Acá está. Retiro ayurvédico en Tamberías, en el chalet Llanzón. Son 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Y eso en qué fecha? 24, 25 y 26 de noviembre. O sea que hay retiempo. Retiempo para. Porque, para que te enteres cuánto sale, pero también todo lo que te cubre, porque te cubre todo. Buenísimo, sí. Buenísimo. Ahí lo publicamos. Viene este nuevo retiro en Tamberías a pasar un super finde con ayurveda, meditaciones, caminatas. Exactamente. Comida sana, alojamiento, actividades en el chalet Janson. Está ahí los números, todo para que ustedes puedan consultar si lo sienten, sino en gratitud. Y es un paisaje maravilloso. Sí, sí, en gratitud se pueden acercar y ahí se da toda la información. Está re bonito gratitud, de verdad que te felicito. Bueno, muchas gracias. Está acogedor, bello y tiene este espacio en el que ustedes se pueden conectar, ya sea con un masaje, ya sea con yoga, ya sea con lo que sientan hoy con este taller, y bueno, ir acá a mano lo tenemos, acá así cerquita. Es que muy, muy cerca de la radio, somos vecinos, y que pueden acercarse a tomar las riendas de su vida, podemos decir, ¿verdad? Exactamente, sí, hacerse cargo de tu vida, encontrar tus herramientas. Así es. Y de ahí el cambio puede ser maravilloso. La elección es nuestra. La elección siempre. Es tuya, exactamente. Es nuestra. ¿Dónde quieres vibrar? Exactamente, te agradezco mucho, Muchas Mauri. Gracias, Silvia. Te voy a pasar los teléfonos para cualquier información, porque ahora también tenemos fijo. Eso, me estaba olvidando, sí. El fijo, hay que decirlo. Que por ahí mucha gente dice, ¿no tenés un fijo? Bueno, ahora sí, tenemos fijo. 420-4010, facilísimo también. 420-4010. Ahí está agendado para poder ya agregarlo también al spot, ¿sí? Exactamente. No solo el celular, sino este nuevo fijo. Por eso sabemos que gratitud hace poquito está en este nuevo espacio, así que ya está con fijo incluido. Incluido. Así te agradezco muchísimo, de verdad que sí. Muchas gracias, no, gracias a vos, Silvia, por siempre invitarme, por con tanto amor hacer lo que estás haciendo. Porque la verdad que todo este tipo de terapias y de trabajo se hace mucho, ¿no? Desde el amor. Sí, sí, sí. Y no hay como un lugar, ¿no?, donde podamos explicar lo que hacemos, mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, tu trabajo es muy importante para nosotros, porque yo escucho que, bueno, que yo conozco un montón de gente, terapeutas, y la verdad que tengo la mejor onda con te diría que con todo, porque sí, entre todos nos conocemos. Sí, sí. Siempre compartimos algún curso, que esto y lo otro. Y siempre decimos, ¿no?, que está muy bueno tener esto, porque es la forma que tenemos de mostrar lo que estamos haciendo y que lo hacemos también desde el amor. Desde el amor, que es justamente lo que queremos mostrarle a la gente, que puede recibir la opción que quiera y sienta, ¿sí? Exactamente. Porque a veces no sentimos todos lo mismo, ¿sí? Totalmente. Entonces está bueno permitirse eso, de elegir lo que sentimos. Lo que vos elijas, si sentís que es eso bueno para vos, seguramente va a ser bueno. De verdad que sí. La terapia sí. que elijas. Perfecto. Gracias, gracias a vos, no, en serio. Bueno, Mauricio Maldonado Tacharet, de Gratitud, que esta semana sigue de cumpleaños, va a festejar el fin de semana, por supuesto. Gracias, Gratitud.